Bien, y continuamos aquí en el evento de capacitación para elección de comunales, un evento donde las personas que aspiran a ser presidentes de Junta de Acción Comunal vienen para poder conocer toda la parte legal, jurídica, administrativa necesaria para poder ejercer este cargo tan importante en el municipio de Soacha. Nos encontramos ahora con la señora Nelly Marulanda, quien es presidenta de la Junta de Acción Comunal del Bosque. Esto es, ¿qué comuna exactamente, doña Nelly? Comuna 5, buenos días. Comuna 5, buenos días. Bueno, doña Nelly, hablando un poco sobre este proceso de capacitación para elección de los comunales, me cuenta usted hace un instante que es un proceso que se viene desarrollando durante bastante tiempo. ¿Por qué es importante que los comunales se capaciten para liderar procesos de participación en Soacha? Bueno, porque aunque cada junta es autónoma en sus tareas, siempre nos lidera, tenemos una ley que nos rige y no debemos de salirnos de fuera de la norma. Entonces, tenemos la ley, tenemos una oficina de la alcaldía que nos rige, los guía, es la oficina donde nos vigila y controla nuestras actuaciones. Bueno, hablemos un poco entonces, doña Nelly, de algunos de esos proyectos que de pronto usted cree que han sido muy importantes precisamente para esa comunidad. Bueno, pues a través del comité empresarial yo empecé a coordinar con el SENA los cursos que se llevan ahí al Salón Comunal, cursos complementarios de 40 horas. Cursos de mecánica de motos, de belleza, de salud ocupacional, primeros auxilios, el tema de los aeróbicos para adulto mayor, que también los tramité a través del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha, que son 3 días a la semana. Entonces también asisten muchos adultos mayores y jóvenes también asisten. Se atiende ahí a un grupo de la alcaldía de adulto mayor, un centro vida, asiste un grupo de FAMI con el bienestar familiar los días miércoles, un consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. También tengo la unidad productiva que me dio la alcaldía, que son computadores para que los adultos mayores aprendan el mínimo, el manejo básico de los computadores, porque los hijos o los nietos, si nos enseñan una vez, no nos repiten la tarea. Entonces, y eso sí que es importante. Sí. Bueno, doña Nelly, para finalizar este encuentro que tenemos aquí a través de Uniminuto Radio, cuéntenos por qué es importante para la comunidad, para la gente de Soacha, para el ciudadano que de pronto no tiene ese deseo de ser parte de estos procesos, pero que de alguna forma se ve afectado para bien o para mal con lo que sucede acá. ¿Qué decirle a esas personas de Soacha que esperan en sus comunales, digamos, ese enlace con las entidades del municipio? A ver, yo pienso que la gente debe tener como un poco de sentido de pertenencia. Porque si la gente entiende qué hace un líder, qué hace una junta de acción comunal, hay que apoyarla, porque es que el problema no es de la junta ni el vecino, sino el problema es de la comunidad. ¿Y a quién se dirigen? A la junta. Entonces hay que tener primero el sentido de pertenencia, querer apoyar y querer que la junta no es la directiva, la junta somos todos. Entonces en ese sentido nos tenemos que capacitar y mostrarle a la gente que necesitamos de todos, somos un equipo. Doña Nelly, muchísimas gracias por estar aquí en Uniminuto Radio. Ok, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Carlos, Ariel, ahí tenemos a Nelly Marulanda, una persona que ya viene ejerciendo como presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Bosque y que aspira a que este próximo domingo sea reelegida en ese cargo. Continuaremos aquí a través de Uniminuto Radio Soacha cubriendo este tipo de eventos que son de impacto y que interesan mucho a la comunidad del municipio.